Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. D.A. Cholera outbreak is worsening in Haiti. Just el brote de cólera en Haití empeora en momentos en que una tormenta que se aproxima amenaza con desplazar a centenares de miles de sobrevivientes del terremoto. Nuevas cifras indican que murieron 105 personas de cólera desde el sábado, con lo que la cifra de fallecidos se ubica en 442 personas. Las Naciones Unidas advierten que el brote podría diseminarse de manera drástica cuando llegue la tormenta tropical Thomas el viernes. El coordinador de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas en Haití, Nigel Fisher, señaló que las agencias de ayuda están sobreexigidas. Fisher declaró: creo que el huracán es tan grande que va a azotar gravemente a todo el país. Creo que si dos o tres o cuatro o cinco departamentos son afectados, podremos dar respuesta en alguna medida. Si supera eso, realmente nos veremos sobreexigidos y tendremos que tomar algunas decisiones difíciles sobre cómo disponer de nuestros escasos recursos. Some 1.5 million people are said to be at risk. Aproximadamente 1.5 millones de personas estarían en riesgo si las lluvias de la tormenta causan inundaciones. El gobierno haitiano ha dispuesto la evacuación voluntaria de los campamentos de sobrevivientes del terremoto que se encuentran en zonas bajas, pero muchas personas no tienen dónde ir. Un residente de un campamento de Puerto Príncipe, la capital del país, dijo que los grupos de asistencia humanitaria han ofrecido muy poca ayuda. Carlos de Charles afirmó: las organizaciones que tenemos en el país no vienen aquí a ayudarnos. Nos ayudaron durante los dos meses siguientes al terremoto, pero después de eso, no se puede hablar con quien uno quiere en cualquier campamento. Nunca recibimos ayuda después de los dos meses siguientes al terremoto. Esto está realmente muy mal. Estamos viviendo en pésimas condiciones. Eso es lo que sé. Y la última vez que hubo una gran tormenta, mucha gente murió. En este campamento murieron dos personas. Y ahora que nos enteramos de que va a llegar esta tormenta, ¿por qué no nos preparamos de antemano? Tras sus triunfos en las elecciones parlamentarias, los líderes republicanos prometen anular la ley de reforma de la salud, que ha sido la marca distintiva del presidente Barack Obama, y prorrogar los recortes impositivos de la era de George W. Bush que benefician a los estadounidenses más acaudalados. Un día después de haber obtenido el control de la Cámara de Representantes y reducido la mayoría demócrata en el Senado, el líder de los representantes republicanos, John Boehner, dijo que el proyecto de la reforma de la salud amenaza con llevar a Estados Unidos a la bancarrota. Boehner declaró: creo que la ley de reforma de la salud aprobada por el actual Congreso eliminará puestos de trabajo en Estados Unidos, arruinará el mejor sistema de salud del mundo y llevará a nuestro país a la bancarrota. Eso significa que tenemos que hacer todo lo que podamos para tratar de derogar esta ley y reemplazarla por reformas con sentido común que reduzcan los costos del seguro médico. Mientras tanto, el presidente Obama se refirió a los resultados electorales en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Obama calificó los resultados como una lección de humildad y dijo que la frustración ante la situación económica había impulsado la derrota de los demócratas. El presidente estadounidense declaró: hemos realizado avances en los últimos dos años, pero claramente demasiados estadounidenses no lo han sentido todavía, y eso fue lo que manifestaron ayer. Y como presidente, asumo la responsabilidad. Lo que también expresan los resultados de ayer es que ningún partido por sí solo podrá determinar hacia dónde vamos y que tenemos que encontrar un terreno común para acometer algunos desafíos particularmente difíciles y avanzar en ellos. En un aparente reconocimiento de las victorias electorales de los republicanos, el presidente Obama no hizo mención de su llamado a poner término a las reducciones de impuestos para los estadounidenses más acaudalados y sugirió que podría abandonar un proyecto de ley de energía clave que está atascado en el Senado. Los demócratas recibieron un estímulo el miércoles cuando el actual senador demócrata Michael Bennet fue declarado triunfador sobre el candidato republicano del movimiento conservador Tea Party, Ken Buck, en la carrera por el Senado en Colorado. Todavía se está realizando el conteo en el estado de Washington y es posible que pasen semanas antes de que en Alaska se conozcan los resultados electorales de la Cámara Alta. Los demócratas tendrán mayoría en el Senado con 52 o 53 bancas, dependiendo de si la actual senadora Patty Murray es reelecta. Mientras tanto, los opositores a los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales están celebrando la destitución sin precedentes de tres jueces de la Corte Suprema de Iowa que ayudaron a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado el año pasado. Estos tres jueces fueron parte de la decisión unánime de la Corte de Iowa, integrada por siete miembros, de anular una ley que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Estos tres jueces se postularon para nuevos periodos sin oposición, pero la mayoría votó para destituirlos de sus cargos. Varios grupos de derecha, entre ellos la Organización Nacional para el Matrimonio y la Asociación de la Familia Estadounidense, volcaron dinero a una campaña para la destitución de los jueces. En una declaración, dichos jueces criticaron lo que calificaron como un ataque sin precedentes por parte de grupos de intereses especiales no pertenecientes al Estado. La Reserva Federal reveló una nueva medida de estímulo para inyectar aproximadamente 600 mil millones de dólares en el sistema bancario del país. El miércoles, la Reserva Federal dijo que seguiría comprando la deuda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incrementar la demanda de bonos del Estado y mantener bajas las tasas de interés. En Pakistán, al menos 12 personas murieron en una serie de ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Las autoridades pakistaníes dicen que el blanco de los ataques fueron presuntos militantes en Waziristán del Norte. Estados Unidos reveló planes de llevar a cabo una expansión de 500 millones de dólares de su embajada en Kabul, la capital de Afganistán. El embajador de Estados Unidos, Carl Eikenberry, dice que este proyecto culminará en junio de 2014. Israel suspendió un diálogo estratégico con Gran Bretaña debido a una ley británica que permite el arresto de funcionarios extranjeros visitantes acusados de violar los derechos humanos. Muchos líderes militares y civiles israelíes cancelaron viajes a Gran Bretaña en los últimos años por temor a ser arrestados por crímenes de guerra. En una visita a Israel, el secretario británico de Asuntos Exteriores, William Hague, prometió que esta ley será revocada. Hague dijo: es importante que los políticos israelíes puedan visitar el Reino Unido. Vamos a cambiar esta ley. No solamente afecta a Israel, también puede afectar a otros países. Para que cualquier arresto efectuado en el Reino Unido como jurisdicción universal tenga que tener una posibilidad razonable de procesamiento, para que no sea usado por motivos triviales o políticos. La Administración de Seguridad y Salud Minera, MSHA por su sigla en inglés, dice que presentó su primera demanda para obligar a la gigante de la industria del carbón, Massey Energy, a abordar las violaciones de seguridad en una mina de Kentucky. El miércoles, la MSHA dijo que Massey tiene un patrón de violación de las normas de salud y seguridad en su mina número uno en el condado de Pike. Esta medida surge mientras los reguladores siguen investigando las muertes de 29 mineros ocurridas el 5 de abril en la mina Upper Big Branch de Massey Energy en West Virginia. Un alto abogado de la CIA sostiene que la práctica de secuestro conocida como rendición extraordinaria es legal en virtud de las leyes estadounidenses, incluso si lleva a la tortura. Daniel Pines, abogado general adjunto de la CIA, escribió en la publicación Loyola University Chicago Law Journal: prácticamente no hay restricciones legales para este tipo de operaciones. De hecho, las leyes estadounidenses ni siquiera impiden que se entregue a individuos a un tercer país en casos en los que ese tercer país podría llegar a torturar al individuo entregado. Pines aclaró que está expresando su opinión personal, no la postura oficial del gobierno estadounidense. San Francisco está preparado para convertirse en la primera ciudad en prohibir la comida para niños con excesivas calorías, conocida como cajita feliz, Happy Meal en inglés, que se sirve en la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's. El Consejo de Supervisores de San Francisco decidió mediante una votación prohibir que los restaurantes regalen juguetes con comidas que contienen un exceso de grasa y azúcar. En virtud de esta norma, los restaurantes también tendrían que servir frutas y vegetales junto con cualquier comida que traiga juguetes de regalo. La medida será sometida a una votación plenaria la semana que viene. La misma entraría en vigor en diciembre de 2011. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.